Café, la poesía, esa mágica noche en San Telmo. Buenos Aires urdió nuestro encuentro, tan romántica y dulce, Lulú, de alegría, de tanta alegría. Te hice un circo de mimos y rosas, y la última esquina de Aurora nos vio enamorarnos por siempre a los dos. Este vals te lo escribo con besos, mira qué lindo escribo yo, rimando lo que vivo con vos. Y te amo, te amo, perplejo en los milagros de tu juventud, y me tiro desnudo en tu risa y en el tierno bonsai de tus dedos y en tu pico de miel y de luz, donde muero de amor, mi Lulú. Los boliches del mundo te aman. De Berlín hasta Montevideo. Encendida de puchos y cuentos. De pupé disfrazada o de clown. Tan bonita te queda la vida. Con tu banda de alegres pinceles, que la gracia de Dios se imagina que ya soy un cuadro pintado por vos. Este vals te lo escribo con besos, mira qué lindo escribo yo, rimando lo que vivo con vos. Y te amo, te amo, te amo, perplejo en los milagros de tu juventud, y me tiro desnudo en tu risa y en el tierno bonsai de tus dedos y en tu pícaro cuerpo de miel y de luz, donde muero de amor.